Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica los compañeros de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Hoy con Pedro, hincha de San Lorenzo. Sin palabras. Otero. ¿Qué? Sin palabras, digo, San Lorenzo. Están esperando que no gane Huracán. No, yo no estoy esperando que no gane Huracán. Por mí que gane Huracán. Pero sí, que gane cualquiera. Mientras no gane Boca, está todo bien. Bien, sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Por la página de La Retaguardia podés volver a escucharnos los martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. A través de nuestra página, que le agradecemos siempre a Gustavo Trevisón, que nos la mantiene, www.oidmortales.com.ar. Y creo que otros colegas, compañeros, amigos, amigues, vecinos, vecinas, nos están escuchando por otros medios o nos van a escuchar otros días, ¿no, Luis? Nos están escuchando en este momento en forma simultánea Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Ciudad de Buenos Aires, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Y en diferido nos escuchan Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, radionauta.com.ar los viernes a las 17, y si quieren vernos por el canal de YouTube de La Retaguardia, ustedes van ahora al canal de La Retaguardia Radio y ahí nos van a ver en vivo y en directo, y por supuesto también después entran al canal de La Retaguardia, y si nos quieren ver en diferido también nos pueden ver. Así que bueno, eso es todas las alternativas mediáticas que tenemos aquí en La Retaguardia y en Oíd Mortales. Lo dijiste todo vos. Bueno, si querés decirlo vos lo puedo repetir, no hay problema. No, pero bueno, se te escapó. ¿Qué querías decir? Ah, lo de Oíd Mortales. Muy bien. Digo, bueno, muy bien. Está bien. Bueno. Yo sé que todos somos, que nadie es imprescindible, o sea, lo tengo re claro, pero bueno. Bueno, ya está, bueno, ya está. Digo. Ya pasó. Y hoy tenemos un programa en donde vamos a tener dos entrevistas, ¿no es cierto? Esperemos, sí, señora. Una con Marcela Jiménez, ella es terapista ocupacional del Centro 1. Muchos lo conocíamos como La Cigarra, o lo seguimos conociendo como La Cigarra, un centro de salud mental ubicado acá en el barrio de Núñez, acá por Manuela Pedraza y Libertador, que parece que es un terrenito lindo, ¿viste? Se vendería a un buen precio ese terreno. ¿Por qué necesitamos un centro de salud mental? Escuchame. Más bien. Total, la salud mental no es justamente un problema en este momento. Así que nada, vamos a charlar con ella porque realmente algo está pasando y la comunidad del centro se está movilizando, los vecinos, los pacientes, otros trabajadores también del gremio de la salud. Así que vamos a charlar con ella acerca de qué está pasando en el centro de salud mental número uno. Y después vamos a tener otra entrevista, ¿verdad, Luis? Sí, vamos a poder hablar con Lucía Agullo, acá yo la tengo a Lucía. Lucía Agullo. Ella es docente de Lenguas Vivas. Pero vamos a hablar con ella porque nosotros ya habíamos tenido, creo, una entrevista hace unos meses con Marisabel Grau, que es del gremio ADEMIS, pero por el tema de... están haciendo en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Educación, una serie de modificaciones en la en lo que sería la, los planes de estudio de los secundarios. Y bueno, hay escuelas donde han entrado en este plan piloto y eso significa que han empezado a despedir docentes que son contratadas, que eran contratadas, y bueno, vamos a hablar con ellos porque, por ejemplo, ya se ha dado el caso en la escuela número 18 del distrito 18, justamente, la escuela Doctor Larroque, que es una de las escuelas pioneras, donde empezó a haber despidos. Aparentemente la directora de ese establecimiento, a las órdenes, actuando a las órdenes de la ministra Mercedes Miguel, que es la nueva ministra, está intentando consumar estos despidos. Bueno, vamos a hablar con ellos a ver qué nos dicen, ¿no? Bien, bueno, en unos minutitos la vamos a llamar a Marcela y entonces hacemos nuestro primer corte, cumplamos ya con una pauta como para ya sacarnos de encima esa cuestión. Ya ni me acuerdo de qué es la pauta porque, bueno, nada. Hay una nueva pauta. La pauta que teníamos hasta el mes pasado, que era de las Tyser, ¿no? De la seguridad. En principio estaban pautadas hasta diciembre, pero parece que no tuvieron mucha repercusión, o más bien... Le salió el tiro por la culata, digamos. Le salió a las Tyser el tiro por la culata, entonces ahora, me parece bien, vamos a ir con las pautas del dengue. Bien, muy bien, me parece muy bien. Bueno, avanti, Pedro, todo tuyo. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya tenemos en comunicación a la terapista ocupacional Marcela Jiménez del Centro 1. ¿Qué tal, Marcela? Luis Sangió, Cristina Varela, te saludamos. Hola, Cristina. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias por poder atendernos y por poder participar en nuestro programa como para poder difundir, ¿no?, esto que está pasando en el Centro 1, un centro histórico del barrio de Núñez, ahí en la calle Manuela Pedraza, que para muchos es conocido, pero quizá para otros no. Y contanos qué está pasando en este momento. Mira, el Centro 1 es uno de los dos centros de salud mental que tiene toda la ciudad de Buenos Aires. Como decís vos, está en el barrio de Núñez, en una zona sanitaria que solamente tiene dos efectores, o sea, el Hospital Pirovano, el Servicio de Salud Mental del Pirovano y nosotros, y damos respuesta a una altísima demanda, no solamente de la zona, sino de los juzgados, gente que viene de provincia, más toda una serie de derivaciones de diferentes organizaciones y organismos de la ciudad. Lo que pasó concretamente, nuestro centro es un efector del Ministerio de Salud de la ciudad, pero su predio está sobre un terreno que tiene que es nacional. Este terreno ya fue intentado vender en dos oportunidades durante el gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, con un decreto del 2016, y ese decreto está nuevamente en vigencia a partir de la publicación del decreto que le ordena al Ejecutivo actual, el presidente Milei, a la Administración de Bienes del Estado a enajenar y a proceder a la venta. Eso fue el viernes pasado, no, el anterior, con lo cual fue toda una... fue como si nos hubiera explotado una granada en la cara, porque no teníamos ningún tipo de información, con el agravante que tres días después sale publicada la subasta pública del centro con fotos de todas las dependencias, fotos muy recientes, fotos que fueron tomadas durante el ASPO por las características de las fotos, con lo cual a partir de esto inmediatamente el colectivo de los trabajadores nos organizamos a través de asambleas para determinar un plan de lucha, y lo primero que hicimos fue decretar el estado de alerta y movilización y una serie de actividades en función a la defensa, primero del derecho a la asistencia de nuestros pacientes, por supuesto a la defensa de nuestras fuentes de trabajo, y sin duda a la esencia del Centro de Salud Mental número 1, Hugo Rosarios, que fue creado por el doctor Mauricio Goldenberg en función a modificar nuestro sistema, en función a que los usuarios, hasta los más graves, puedan ser atendidos en sus zonas sanitarias cercanas a su domicilio. A sus domicilios y fundamentalmente de manera ambulatoria. Por eso que convocamos a toda la ciudadanía a expresarnos en un acto que va a ser el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde habrá diferentes oradores y alguna que otra actividad cultural, y seguramente todo este trabajo que es de altísima intensidad, porque nosotros somos trabajadores de salud mental, no somos ni gente que sabe de medios, ni gente que tiene tiempo para hacer videos o lo que sea, con lo cual nuestros compañeros están trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana, porque creemos que es necesario. Pero bueno, así. ¿Y cuántos trabajadores, vos tenés idea cuántos son los que trabajan ahí en el centro? Sí, nosotros en este momento somos cerca de 110 trabajadores, tenemos 74, entre 74 y 76 trabajadores, no tengo el número exacto, de planta, o sea, de carrera profesional. Después tenemos residentes de... varias disciplinas y concurrentes, los compañeros de mantenimiento y obviamente el personal administrativo. ¿Y qué profesionales hay de todas las profesiones? ¿De qué profesiones están ahí? Sí, precisamente dada la vastedad de, o el abanico prestacional, tenemos médicos-psiquiatras, enfermero, psicólogos, musicoterapeuta, nutrición, terapistas ocupacionales, trabajadoras sociales. Digo, porque las prácticas son interdisciplinarias, tal como lo determina nuestra ley nacional, tal como lo determina nuestra ley de la ciudad. Digamos, obviamente los equipos funcionan en la medida de lo posible, precisamente porque en vez de minimizar el centro, debería potenciarlo, dada las características actuales. Digamos, lo paradojal es esto, que debería ser todo multiplicado por 3, 4. Pero bueno, sí, a pesar de todo esto, se puede dar respuesta a la demanda que ha aumentado exponencialmente. Ahora, y las edades, digamos, de los pacientes o el tipo de pacientes que ustedes atienden. Es un lugar de gran reconocimiento en el mundo de la, en el mundo, precisamente por la asistencia a niños. Digamos, el hospital, uno de los hospitales de día, de los hospitales de día, es La Cigarra. La Cigarra, en el momento de su inauguración, estuvo presente María Elena Walsh. Tenés el polo de niñeces, obviamente adolescentes, pero también hay un gran grupo de adultos mayores y adultos, ¿no? Digamos, hay... todo el rango etario. Exactamente. Y a la vez, por decirlo de alguna manera, todo el arco del sufrimiento o padecimiento, o simplemente gente que quiere acercarse al centro a realizar alguna tarea o talleres, digamos como que tiene diferentes niveles también de complejidad. Mi compañero Luis quería preguntarte algo, Luis, decir. Sí, cómo no, Luis. ¿Qué tal? Hola, Luis, Marcelo, ¿cómo estás? Noches. Bien, bien. No, el tema es el siguiente, porque como vos dijiste, este predio está incluido dentro de cientos que el gobierno nacional decidió enajenar, decidió vender, sin importarle en realidad qué había dentro. Algunos están vacíos, otros están ocupados y son entes que van a cerrar. En Capital Federal, aquí en Buenos Aires, son algo de 7, 8. Pero sí, justamente allí en ese predio de Manuela Pedraza hay un organismo que es de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que trabaja gente de la Ciudad de Buenos Aires, depende de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice Jorge Macri a esto? ¿Ya está buscándole un lugar a ustedes para que puedan instalarse? ¿O van a dejar que se cierre el centro de salud cuando lo vendan? Te agradezco la pregunta. Como nosotros, cuando sabíamos de esta situación, que sin duda representa una debilidad del centro, una debilidad jurídica y de gestión por parte del gobierno de la ciudad, porque hay un comodato existente, pero sí, el comodato es un instrumento absolutamente precario, frágil, digamos, precario, donde la administración de bienes puede decir, bueno, en un mes rescindo de este comodato. Hasta ahora, digamos, no ha habido una información oficial al respecto de esta situación de la publicación de la subasta. Previo a el decreto de Milei, el miércoles anterior, nuestro ministro contestó un pedido de informes elaborado por alguno de los legisladores, y el ministro contestó que sobre el centro no había ningún posibilidad de ninguna situación de cambio, que todos seguíamos igual. ¿no? Tanto la dependencia a la dirección de salud mental como del predio. El tema de esto fue un miércoles y la publicación del decreto fue el viernes. A la fecha no han vuelto a manifestarse, digamos, la administración, el ministerio, obviamente, no ha dicho algo en contrario. De hecho, hoy cuando nuestros compañeros realizaron diferentes notas, el ministerio llamó a uno de los medios, creo que América, para refutar lo que había dicho una de las compañeras, pero es esto a la letra. El gobierno de la ciudad no tiene ninguna intención de cerrar el centro. Está bien, fantástico, destrabar esta situación. ¿Dónde van a funcionar? Claro, nos alegra esta situación. Ahora, lo que nosotros necesitamos, lo que la comunidad necesita, en realidad, que esto se destrabe, que se haga el instrumento jurídico acorde a la necesidad, el gobierno de la ciudad haga efectiva la posesión y que ponga en valor el centro. Es al revés la operatoria. Digamos, necesitamos que el centro esté potenciado y necesitamos más centros de salud mental en la ciudad. Es al revés de lo que está haciendo esta gestión. Claro. Y yo te pregunto, perdona Cristina, porque quería consultarle esto, justamente, ¿el área de atención de ustedes es ahí en la zona de Coghlan, Saavedra, Núñez, o también tienen pacientes que vienen de otros lados de la ciudad? Mirá, la demanda precisamente se ha modificado mucho por el sistema actual que tiene el gobierno de la ciudad, por el 147. Digamos, no solamente se intenta trabajar referencialmente en relación a la zona sanitaria, pero también al ser un centro de referencia se reciben derivaciones de muchos lados. Hay un caudal muy importante de pacientes, entre comillas, judiciales derivados por el Poder Judicial o de las defensorías, y a la vez, como es una zona muy cercana a la General Paz, por una cuestión lógica y de proximidad, viene gente de provincia. Claro. Digo, la gente accede a los servicios por una cuestión de proximidad, no por una dirección en un documento. Y también por una cuestión de acceso, o de historia, o porque su madre se atendió ahí, por un montón de variables. Y en esto, una de las cosas que también duele, el texto de este decreto del Ejecutivo Nacional habla de los bienes que han perdido el sentido o que son onerosos para el Estado. Nosotros no solamente damos cuenta a sanitaria, sino que nuestras prestaciones muestran un alto nivel de eficacia. O sea, no tienen argumento alguno. La sola justificación que hay en este momento, precisamente Núñez alberga en este momento el gran proyecto inmobiliario de dos o tres constructoras que son más o menos todos de los mismos dueños. Vos ves que desde Echeverría hasta la General Paz es impresionante lo que ha modificado el territorio. Digamos, el tiro federal se ha convertido en lo que llaman en el Parque de la Innovación. En la, en la manzana donde nosotros estamos hay dos edificios. Se ha vendido la estación de servicio contigua al centro. Mágicamente, la estación, el terreno este ya tiene habilitación de obra. Digo, yo no quiero ser mal pensada y espero que nuestro ministro encuentre una rápida solución, pero todo da cuenta de un gran negociado. Digo, porque no es que lo decimos nosotros. Hay 43 familias en el barrio de Núñez que tienen averiadas sus hogares, hay un movimiento de vecinos, hay un movimiento en función a la pronta modificatoria del Código Urbano propuesto por el actual jefe de gobierno. Digo, es muy compleja esta trama, no es cualquier cosa. No es solamente un error administrativo. No, no, señores, el Centro 1 lo intentaron vender 3 veces. No, error ninguno, error administrativo no. Evidentemente es una postura política, por lo menos desde Nación, ir contra la salud mental. Ya lo vimos en el Bonaparte, ahora lo vemos en el Centro 1, no es casualidad tampoco. O sea, no, todo no va casualidad. Todo va en la misma dirección, digamos, por distintas razones y bueno, nada. La convocatoria es entonces para todas, para todos, para todes quienes quieran participar, miércoles, o sea, pasado mañana, miércoles 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la puerta del Centro 1, ¿verdad? Así Marcela. Es. El Centro 1 funciona en Manuela Pedraza, 1558, hay algunos pasos de Libertador, precisamente en este paisaje nuevo, rodeados de monumentales edificios, que casualmente tampoco son hogares, son oficinas donde supuestamente trabaja alguien. Esperamos y convocamos a toda la comunidad para que nos acompañen. Ahora es muy emocionante también lo que está pasando. Estamos recibiendo adhesiones de todo el mundo, del país, de Italia, de España, de Francia, San Pablo. Esperamos que esto se destrabe para recuperar nuestra armonía y para seguir laburando. Simplemente, es bastante simple lo que esperamos. Ojalá. Sí, seguramente así será. Estamos y estuvimos conversando con Marcela Jiménez, terapista ocupacional del Centro 1, y te agradecemos mucho, Marcela, tu tiempo, y nos vemos el miércoles, ¿te parece? Pero de mil amores, los esperamos, y gracias a ustedes, muchas gracias por la difusión. No, por nada, por nada. Chao, adiós, buenas noches. Buenas noches. Pedro, todo tuyo. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana, y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuro los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuro los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y sí, es una voz para quienes tenemos cierta edad. Jorge Schuschein. Jorge Schuschein, a mí por lo menos me acompañó en el secundario, en ese cassette con la imagen de la Coca-Cola en la tapa y escondido entre los libros y la cartuchera en ese momento y el elástico grueso que unía mis carpetas, porque era un cassette prohibido, no se podía escuchar. Y claro, tenía estas canciones, estas maravillas, que si bien en ese momento tenían toda, digamos, toda la presencia de lo que sucedía, hoy por hoy, este tema, Las cosas que pasan, de Jorge Yujain, sigue siendo, es tipo Tato Bores esto, o sea, vos lo volvés a escuchar y decís, ¡uy, no se murió! Está haciendo el programa ahora. Bueno, Jorge Yujain tampoco se murió, pareciera, porque sus canciones y sus distintas letras, después si tenemos tiempo vamos a escuchar otra, absolutamente actuales, y con un timbre vocal, yo que soy fonobióloga, muy personal también, sí, muy, muy absolutamente reconocible. Jorge había nacido un 31 de octubre, por eso estamos ahí cerquita de la fecha. Se fue en el 2020, en el medio de la pandemia. Básicamente se lo conoce como músico, letrista, escritor, pero también fue cocinero, humorista, director de coro. Y sabe también por qué se los conoce mucho, y en algún momento nosotros hicimos la nota, porque él lo descubre a Roberto Moldavsky. El 11, vendiendo camperas, el que lo descubre es él, es Jorge Yujain, y le dice, pibe, vos tenés que hacer stand-up, bueno, en ese momento no le llamaba stand-up, pero vos tenés que hacer algo. Y Jorge lo lleva, digamos, al espectáculo a Roberto Moldavsky, y Roberto toda la vida le agradece y lo recuerda siempre con mucho afecto. Y nosotros hicimos una nota alguna vez con Roberto, dado que Roberto tiene una hermana gemela que es fonobióloga y que es colega, amiga, muy querida, también del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, hoy estamos escuchando un poquito de Jorge Yujain, este porteño, con estas letras tan certeras, tan claras, ¿sí? Y ese cassette que yo decía que llevaba escondido entre mis cosas de la escuela secundaria se llamaba No todo va mejor con, porque se acuerdan que Todo va mejor con, y era la marca de la gaseosa. Y el CD se llamaba No todo va mejor con, ¿sí? Así que si lo pueden encontrar, volverlo a escuchar por YouTube, o como yo, que todavía sigo guardando el cassette, o algún disco que quizá puede llegar a aparecer de Jorge Yujain, adentro de un libro, ¿sí? Adentro de un libro. Así que nada, espero que les haya gustado esta música y que también sea un motivo de que ustedes la busquen, ¿no? O sea, a mí me pasa que yo escucho a alguien cantar y entonces después lo busco porque quiero buscar su historia y quiero escucharlo en otras voces y quiero escucharlo cuando era más joven y cuando es más grande para ver sus cambios vocales. Bueno, lo mío por ahí desde el punto de vista más profesional, digamos, de mi profesión específicamente. Pero bueno, Jorge Yujain es alguien para escuchar sus canciones y sus letras, sobre todo, ¿no? Bueno, me dejás que respecto a la nota que hicimos anteriormente, nos sí. mandó un mensajito aquí por el canal de YouTube, Patricia Beatriz Cabrera, que dice que ella hizo la concurrencia ahí en ese centro de salud mental, y que pocas instituciones, es de pocas de las instituciones que existen en el gobierno de la ciudad donde poder derivar a pacientes luego de una internación por salud mental. Cuenta uh-huh. con muchos dispositivos y talleres muy valiosos. Gracias, Patricia. Qué grande, bueno. Patricia. Patricia Cabrera es conocida de la retaguardia junto a Jonathan Greenberg. Ambos somos ecoterapeutas, trabajadores de la salud pública. Nos está escuchando. Dos capos. Bueno, muchas gracias. Hablando de esto, ¿no? Que hablábamos del edificio, de dónde está. Y yo no sé si llegó, pero hasta hace pocos días, hasta el jueves, estaba por España saludando al rey Felipe VI, y después estuvo también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, ¿viste? Uh-huh. Como es, Dios los cría y los fascistas se amontonan, un poco así, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no sé si habrá vuelto, si se habrá enterado. Bueno. No sé, a esta altura creo que hasta casi no me importa. No te importa, bueno. Podría ser el título de alguna canción de Yuyen. Casi que no me importa. Bueno, ya tenemos, me dice Pedrito, la comunicación telefónica con Lucía Agullo. Ella es docente de la Escuela de Lenguas Brivas. Y queríamos charlar con ella, a ver qué novedades hay. Ya hemos hablado nosotros en otra oportunidad sobre este tema de este plan de nuevo plan de estudio, una nueva currícula de materias en las escuelas secundarias, y donde esto significa, por lo menos lo que nosotros nos ha llegado, en principio es, por ejemplo, a la escuela 18 del Distrito Escolar 18, Doctor Larroque, que hay docentes que ya han planteado que iban a ser despedidos, pero la verdad que no se sabe por qué, si es porque reducen materias, reducen horarios. Vamos a preguntarle a ver cómo es el tema. ¿Cómo te va? Buenas noches, Lucía, Luis y Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de nuevo de lo que ya suponíamos, porque alguna vez hicimos una entrevista con colegas tuyos? Bien, bueno, en principio lo que les tengo para contar es que hasta hace un rato, que fue la última comunicación que tuve con una compañera que es profesora de Larroque y que también es compañera mía en el Lenguas Vivas, seguían todavía en el ministerio. Los compañeros y las compañeras de Larroque están sufriendo una situación bastante complicada desde que les dijeron que iban a ser pioneros o piloto de la reforma hasta el viernes. El viernes vivieron una situación muy tensa en la escuela porque el director intentó hacer una suerte de acto público interno para armar los cargos y ofrecer las horas para el año que viene. Y bueno, desde el sindicato ADEMI fueron algunos compañeros y compañeras a acompañar, y finalmente ante la presión de los propios profes de la escuela, ese acto administrativo se pospuso, pero el director llamó a la policía ingresó al establecimiento. Entonces hoy lo citaron en el ministerio. Cuento esto porque es algo inédito. Yo hace casi 15 años que trabajo en escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires y nunca nos pasó que algo que es un acto administrativo de una escuela, un acto que consiste en que te citan las autoridades y se hace un acta, ¿no?, y se pone algo por escrito, se transforme en una citación en el Ministerio de Educación. Eso es algo completamente inédito, por un lado. Por otro lado, también es inédito que un directivo llame a la policía, bueno, como si se tratara de delincuentes. Y entonces hoy lo citaron desde las 8:30 de la mañana por materias, supuestamente hasta las 17:30, pero yo me comuniqué con mi compañera alrededor de las 19 y ella todavía seguía ahí y todavía no le habían dicho qué va a pasar con ella el año que viene. Y la situación de ella es la situación de muchos docentes. ¿Por qué? Porque lo que se propone para el año que viene, efectivamente, si bien desde el ministerio dicen que no se trata de una reforma curricular, porque por supuesto ellos tienen que respetar la Ley de Educación Nacional y la currícula no se puede tocar a priori. Uh-huh. Sí hay una reestructuración profunda de la escuela secundaria y quedan tres materias: lengua, matemática e inglés. De hecho, en el Larroque otro de los problemas es que los docentes de francés también quedan como desafectados por esta reforma. Y el resto de las materias se van a nuclear, y acá hay algo que es una curiosidad y que me parece que da cuenta del grado de improvisación de esta reforma, que es que no se sabe bien cómo se van a armar esas áreas, ciencias sociales, ciencias naturales. En todas las escuelas que arrancan el año que viene lo están medio que resolviendo, se les dio la potestad a los directivos de resolverlo bueno, como puedan, como mejor les salga, como mejor les parezca. En algunas escuelas los directivos están resolviendo quién se queda y quién se va, y en esta escuela, bueno, intentaron hacer una especie de acto público, no queda claro si por antigüedad, por cantidad de horas, por puntaje. También se habló de incumbencias. Esto realmente es uno de los problemas que hemos planteado en relación con esta reforma, porque cuando uno se recibe tiene un título, ¿no? Un título docente que lo habilita a dar una cantidad X de materias con cierto puntaje. Cuando se arman áreas, o sea, desaparece la materia geografía y se arma un área que es ciencias sociales, bueno, no todos los docentes, según su título de base, tienen acceso a dar las mismas materias. De hecho, los profesores de historia en ciudad pueden dar geografía, pero los profesores de geografía no pueden dar historia. Y esto, por poner un ejemplo, hay un montón de otros ejemplos. Entonces, bueno, la profundidad que implica esta reforma trae todo tipo de problemas. Y esto se quiere llevar a cabo en unos pocos meses de una manera que es muy poco seria. Acá estamos hablando de los puestos de trabajo, de un montón de profes. Muchos de ellos son titulares, que se supone que es algo que garantiza estabilidad, ¿no?, laboral, y sin embargo estamos viendo que no. Pero además también para los chicos y las chicas, ¿cuál es la secundaria que van a cursar el año que viene? Quienes están en segundo, tercero, cuarto año del secundario, que estuvieron haciendo, ¿no?, un recorrido, ahora se les propone algo completamente distinto, porque la reforma no es gradual, se va a aplicar de primero a quinto. Y el que pasa de segundo a tercero se encuentra con otra cosa totalmente distinta. Y no sé si, no se sabe, no queda claro. También los chicos y las chicas empezaron también, muchos a través de los centros de estudiantes, a organizarse y a preguntar, ¿no? Porque una de las cosas que estamos demandando desde las comunidades educativas es ¿por qué están llevando a cabo una reforma tan profunda? ¿Cuál es el marco teórico? Porque ninguno de los documentos ministeriales tiene ni una cita bibliográfica que diga esto, esta experiencia se hizo en tal lado y los resultados fueron este, este y este. No se sabe de dónde sale, ¿no? ¿Y en qué momento consultaron ustedes a las comunidades educativas? Porque algo que nos viene pasando, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, es que se llevan a cabo reformas, se proponen reformas, que después cuando hay que implementarlas, son imposibles. Ya nos pasó esto con la nueva escuela secundaria, que fue la implementación en ciudad de la Ley de Educación Nacional, que se extendía el horario. Se extendía el horario y no teníamos aulas. En mi escuela hubo que construir aulas en un piso más. Estábamos dando clase a... Y yo una vez estaba dando clase, esto no me lo contaron, lo viví yo estando en la escuela. Se cayó un cascote y rompió una ventana e ingresó al aula. Digo, estos problemas concretos evidentemente no cruzan la cabeza de las personas que son ideólogas de estas propuestas, ¿no? Que además se supone que vienen a innovar y a mejorar la calidad educativa con siempre un presupuesto cada vez más reducido, que nunca se propone resolver los problemas que ya tenemos, los problemas de infraestructura, bueno, todos los problemas que me imagino que ustedes saben que tenemos en las escuelas públicas. Y bueno, además, la novedad de esta reforma, que supuestamente viene a mejorarnos la vida a los y las docentes, es que se generan desplazamientos. De un día para el otro te dicen, che, el año que viene vos hace, no sé, 10 años que estás en esta escuela, bueno, te tenés que ir a otra. O te vamos a pasar a algo que en algunas escuelas están ofreciendo que se llama POF residual, ¿no? La POF es la planta orgánica funcional de la escuela, sería como la nómina de docentes y la organización en cada una de sus materias. Bueno, residual, o sea, con este nombre, ¿no? Pasás a ser un residuo y vas a hacer algo así como otras tareas, que no son tareas docentes. No se entiende bien si tareas administrativas, si barrer, si no se sabe bien qué es. Y la verdad que es una locura enterarte a esta altura del año que te quedas sin trabajo, porque incluso si, como prometen en algunas escuelas, te siguen pagando tu sueldo. Yo me vuelvo loca si me sacan del aula. ¿Por qué tengo que ir a hacer otras cosas? Digo... me parece que... Claro. No sé, hay un desprecio total por nuestro trabajo, por nuestro por el amor que podemos llegar a tener, por nuestro trabajo, por nuestra formación docente. Digo, yo me formé y me sigo capacitando para hacer esto y no otra cosa. Lucía, y hay muchas personas que eligen trabajar en distintas escuelas, perdón, porque esto también me parece importante, porque uno de los grandes beneficios de esta reforma supuestamente es que los profes y las profes podamos concentrar horas en una misma escuela. Hay personas, no digo que esté buenísimo hoy trabajar en 8 escuelas, pero hay personas que disfrutan de trabajar en distintas escuelas. Digo, no es obligatorio, no tiene por qué ser forzoso que uno tenga que trabajar 36 horas o 72, peor, en una misma escuela. Esto también me parece que es como una mirada muy... muy sesgada, o sea, de algo armado por personas que evidentemente no recorren las escuelas y que no están ahí para dar cuenta de lo quería, que pasa. Eso te quería preguntar. Hablamos con Lucía Bullo, docente de Lenguas Vivas. Mercedes Miguel, ¿de dónde viene? ¿Es docente? ¿Tiene alguna especialización en educación? Digo, porque sí, es la ministra. Pero me parece que en el caso de ella, y a diferencia de la ministra anterior, que era politóloga, sí, ella tiene una formación en educación, pero bueno, a mí la sensación que me da siempre con la gran mayoría de los funcionarios ministeriales es que tienen como poco recorrido en escuela pública. Y es un problema, porque, digo, para proponer... reformas que quizá de pronto funcionan muy bien, creo que en algún momento se mencionó en Colombia o en Brasil, no sé exactamente en dónde, porque te vuelvo a decir, nos está faltando como la cita, ¿no? La referencia, el marco teórico. Bueno, hay que ver si se parece, si nuestra población estudiantil se parece, si la estructura actual de nuestras escuelas se parece, si vos considerás que hay que proponer otra cosa. Bueno, pero ese proponer otra cosa tiene que ser como construido con las comunidades y a partir de lo que estás observando. Yo no sé, yo leí una entrevista que le hicieron a ella en la que hablaba de dibujar las paredes, poner papelitos, como algo que suena muy innovador, pero me parece que de nuevo no da cuenta de la realidad material y concreta de nuestras aulas. Esto nos pasó hace unos años, con la llamada secundaria del futuro, que también fue una reforma que impusieron en Ciudad de Buenos Aires, en ese momento la ministra de la Soledad Acuña, una de las primeras cosas que nos mandaron fueron nuevo mobiliario, unas mesas más grandes y unas sillas mucho más grandes y de colores, muy bonitas, que no entraban en las aulas. Entonces, una de las propuestas era mesas más grandes para trabajar más en grupo y que los y las profes pudiéramos recorrer el aula, pero no podías pasar entre las mesas porque las mesas eran muy grandes y las dimensiones del aula no daban. Y es una problemática que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Porque la seguimos teniendo esas mesas. Bueno, Lucía, y esto cómo sigue, porque creo que es un plan piloto, pero que no es esta escuela sola, sino otra, ¿no? ¿Cómo lo van a estar organizando ustedes o cómo lo van a estar? Y bueno, por lo pronto yo trabajo en una escuela que en su momento fue piloto de Secundaria del Futuro, esta vez no nos toca, pero fue una experiencia que a mí personalmente me marcó mucho, porque tuve que ver cómo se forzaba a compañeros y compañeras a renunciar. Viví situaciones de mucha presión, de la supervisión, malos tratos, y también pude ver muy de cerca cómo iba todo en deterioro de la calidad educativa, de las clases y de las prácticas áulicas concretas, y lo que estamos haciendo ahora, por lo menos desde el sindicato en el que yo estoy, que es ADEMIS, es tratar de acompañar a los compañeros y compañeras que están como atravesando esta situación, que se instale el tema, hacer presentaciones legales también, porque hay un montón de estas prácticas que se están llevando a cabo en la asignación de horas que son antiestatutarias. Nosotros tenemos nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el estatuto docente, que ha sufrido muchas reformas en los últimos años, pero que no prevé, no contempla alguna de las cosas que se están llevando a cabo ahora. O sea que se está avasallando nuestro estatuto. Bueno. Y bueno, también observando, ¿no?, en el día a día, porque lamentablemente la propuesta es una propuesta que fragmenta, incluso fragmenta desde un punto de vista pedagógico, ¿no?, porque cada escuela va a armar los talleres, ¿no?, y los laboratorios y los recorridos, y cada chico y cada chica va a hacer su recorrido, ¿no? Entonces, ¿dónde está como la base, ¿no?, de educativa, ese contenido que todo el mundo debería tener para después poder elegir, ¿no?, como con cierta libertad y con capacidad de elección, ¿no?, para decidir, hay que conocer. Lucía, lamentablemente se nos acaba el tiempo, igual el informe y todo lo que vos estuviste acá explicando es muy productivo para que se conozca esta situación y, bueno, nada, vamos a seguir el tema y cuando haya novedades nos volvemos a comunicar contigo, con otros compañeros o compañeras docentes de la DEMIS y, bueno, esperemos que esto lo puedan solucionar. Te agradecemos mucho, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Chau, chau. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuando nací, mi mamá estaba de mí. Y seguimos oyendo a Jorge Yuyen, ¿sí? Ahora el tema es las tijeras de mamá. Y saben que encontré algo que me pareció muy llamativo, muy que yo no lo sabía. Muchos habrán visto o habrán escuchado la obra Toc Toc, una obra escrita por el francés Laurent Baffy, pero ¿quién la adaptó para el teatro argentino y se estrenó en el 2011? Jorge Yuyen. ¿Cómo sabía? Porque Yuyen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Que Yuyen lo estamos escuchando a Luis Angió. Muy bien, Luis, ahí cantando. Sí, sí, eras vos que cantabas. Ahora mirá que no solamente nos oyen, no, ven, te veían mover la boquita como cantabas. Si hoy Milei con Yuyito en su programa cantó, ¿por qué no puedo cantar yo? ¿Qué te pasa? Por supuesto, bueno, yo con Yuyito no tengo nada que ver, tenemos la misma edad, pero no tenemos nada que ver, por favor. Yo tampoco, con Milei tampoco tengo nada que ver. Bueno, a ver, escuchémoslo un cachito más, Pedro. Mi mamá me pide que sea doctor, porque Yuyen tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Insisto, tómenlo como un puntapié para buscar a Jorge Yuyen, para buscar en su historia, para buscar todo su recorrido y sus canciones. Bueno, esta es una de las canciones más graciosas, que no solamente yo iba a decir justamente eso, que no solamente reconoce a la madre de la colectividad de judía, sino que reconoce a todas las madres que más de uno de nuestros hijos dirá, es igual a mi vieja, eso que están cantando. Porque bueno, cada uno tiene lo suyo y no lo podemos negar. Bien, hemos cumplido con las pautas, volvemos con el dengue, ¿sí? Hemos pasado un lindo programa escuchando las realidades de esta ciudad de Buenos Aires, realidades de la educación pública y realidades de la salud pública. El miércoles los esperamos a las 10 de la mañana en el Centro 1, allí en Manuela Pedraza y Casi Libertador, aquí en el barrio de Núñez, para defender los distintos lugares en donde vos te podés atender, tu familia y demás, cuando no sabés qué te está pasando, cuando tenés algún tema de alguna adicción, cuando necesitas alguna ayuda y tiene que ver con tu salud mental o la salud mental de tu grupo familiar o de alguien que vos querés mucho, o porque tenés un tema con, con alguna adicción o porque tenés un tema de personalidad, no la estás pasando bien, estás con depre, no sabes qué te pasa. Bueno, dale. La salud mental está absolutamente en este momento en boga. Bien, vale, Luis, tenemos solo que ir. Una cosa nada más, que también lo tocó Marcela cuando charló lo de el tema de la de los edificios que se enajenando, la discusión de la edificación por ahí por la zona de Libertador. El próximo jueves 6 comienza la audiencia pública por el tema del debate de la modificación del código urbanístico. Hay 1.710 personas anotadas, va a durar hasta el día 15, porque son varios días. Cada uno de los integrantes que están anotados, de las vecinas y vecinos, tienen minutos para exponer. Así que, bueno, vamos a tener en las semanas próximas información sobre cómo sobre se desarrolla esta audiencia también. Muy bien, agradecemos a los compañeros de la 690. Gracias, Pedro, ya nos estamos yendo y nos recontrapasamos. Perdón. Nos vemos el próximo lunes en este programa, que se seguirá llamando OID. Mortales. Chau, Pedro. Chau, buenas noches. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté.